Marta le dice, ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Y es propaganda norteamericana, así que va a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Cuando el conformismo gana, suele creerse que nada puede hacer única a una persona y que son pocas esas tocadas con una varita mágica las que trascenderán los tiempos. Le hacemos frente a eso y si bien no pecamos de ilusos, seguimos en esto de buscar pequeñas marcas que particularicen. Desde talentos que sean tales por romper con los cánones establecidos y pintar sobre un lienzo cortando líneas de perspectiva, hasta sonidos graves ejecutados de manera sucia, de manera rota, y que así logren también generar vibraciones, o mentes que se propongan ofrecer la convivencia de estilos musicales variados, como música y rock and roll. Se trata de arriesgarse y que surja así la posibilidad de dejar marcas, huellas, sellos. Pero muy buenas noches, de Goyeneche a Tarantino, programa número 92. Mi nombre es Evelina y a mi lado, muy jocoso en el día de la fecha, el señor Juan Matías Sterkel, más conocido como Tata. Buenas noches. ¿Qué tal, Evelina? Evelinas, buenas noches. Muy apus estamos ¿Cómo hoy. ¿Cómo andás? Bien. Bien, todo bien, con calor, terrible. Está bueno igual. Acá en la radio siempre hace un poquito más, ¿no? O más frío o más calor. O más frío o más calor. Depende. Sí. Claro, depende de muchas cosas. Pero sí, mucha humedad. Pareciera que vino a instalarse un poquito lo que es la primavera. Esperemos, ¿viste? Sí. Pero como siempre, fin de semana, el tiempo decae. Decae, llueve, frío. Sí. Pero bueno. Pero bueno, le ponemos alegría a este miércoles, a este sándwich, a este fiambre de la semana. En los controles, el señorito Pablo Lesiani, que también se ríe todo el tiempo y no entiende que uno se tienta al aire. Claro. Es el mago de los potes. Antes era las perinolas, ahora ya le vamos a cambiar el nombre. Potes. Potes es más canchero. ¿O no? Claro. El poteman. El poteman, ponele. Antes que nada queríamos decir, bueno, sí, que esto es de Goyeneche Tarantino y que estamos en Radionauta, en FM 106.3. Y que antes lo que pasó en vivo fue el último programa en vivo de Gladiador de la Cumbia. Un programa que está buenísimo entrar al estudio bailando, porque el tema del gladiador de supermercados, que le da nombre al programa, te obliga a mover mínimamente un hombro, mínimo. Claro, un rollito, última. Lo que quieras. El que puede, hay que ver si hay gente que tiene esa autonomía de poder mover un rollito solo, ¿viste? El resto no. Bueno, podríamos hacer un concurso. Hay que buscar, hay que googlearlo. Seguro que aparece. Entonces, bueno, le queremos decir a Pablito Lima, que era la voz del gladiador, que lo queremos y que el gladiador de la cumbia la rompe. Ese programa realmente, que a los que no escuchamos mucha cumbia quizás nos hizo viajar por, ¿no? Épocas y demás. Está bueno siempre enterarse un poco de cosas que tienen que ver con la música. Decíamos que estábamos en Radionauta, en FM 106.3, y tenemos vías de comunicación. Como es casual, si querés paso a decírtelas. Pero dale. Si querés comunicarte por teléfono, lo haces al 451-6917 o si optás por el correo a radionautafm@gmail.com. Podés entrar ya a las redes sociales, al Facebook, a la página de Radionauta, o si no, a nuestra página personal de Goyeneche Tarantino, o sí, bien adentrarte en el mundo Twitter, Radionauta FM. Exactamente. Y nos podés escuchar por aire, por la 106.3, pero también lo podés hacer por internet, en radionauta.com.ar o por TuneIn, esta aplicación para celulares, que también la encontrás en la computadora. TuneIn.com/radionauta y salimos nosotros hablando. Y por radionauta.com.ar, además de escuchar la radio en vivo, podés escuchar programas anteriores, tanto de Goyeneche Tarantino como de toda la programación de esta hermosa radio. Hoy tenemos un programa bonito, de sellos discográficos también. Seguimos, hay un montón de sellos, podemos hacer 3 años de programas de sellos, pero bueno, seguimos eligiendo un par y tenemos invitado, columnista en el piso para hablar de uno de los sellos de los cuales vamos a hablar hoy. Pero podemos arrancar ya con un temita que tiene que ver con uno de los sellos que elegimos, que es Voodoo Rhythm. Voodoo Rhythm, como ritmo voodoo, para claro. Por ahí decirlar. No encajamos bien con el inglés. Es eso. Para traducirlo de alguna manera. Este artista se llama Jerry J. Nixon. No es un artista específico de este sello. Yeso, iba a decir. Es muy peligroso. Yeso, sello. Te puedes confundir. Bueno, puede pasar. Es un artista de hace un par de décadas atrás. Sí. Pero en el 2005 se editó un disco que se llamó Gentleman of Rock. Rock and Roll. No quiero inventar. Gentleman of Rock and Roll. Y este tema se llama Why Did I, que es como hit de este muchacho. Así que vamos a empezar con un poquito de rock and roll de este disco que se editó en 2005. Bueno, salimos. Why did I try to understand you? Why did I try to see it through? Why did I think that I could hold you? I could have better things to do. Why did I swim the lake of midnight? Why did I try to make things right? Why did I listen to your stories? Why am I sitting all alone at night? When did I figure out that you left me in the cold? And who did you run to? 'Cause I'm waiting, waiting, waiting, I'm waiting to be told. What can I say to make you listen? What can I do to make you see? What can I give you for a reason and to make you still love me? What kind of fool was I to love you? What kind of man ain't getting through? What kind of girl are you to leave me? You really got better things to do. Have you really got better things to do? When did I figure out that you left me in the cold? And who did you run to? 'Cause I'm waiting, waiting, waiting, I'm waiting to be told. What kind of man ain't getting through? What kind of girl are you to leave me? You really got better things to do. What can I say to make you listen? What can I do to make you see? What can I give you for a reason to make you still love me? To make you still love me? To make you still love me? I'll make you still love me. De Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Elegimos Metallica, para que nos acompañe de fondo, este tema que se llama The Call of Cthulhu. Que le iba a decir diferente, pero ahí me enseñó más o menos así. Es la versión de Metallica con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, que creo, yo debo decir que es el disco que me gusta de Metallica. No escucho muchos otros, escucho siempre el mismo. De los conciertos que se hicieron en el 22 de abril, y 21 y 22 de abril de 1999. Es increíble ese recital. Es muy buen recital, sí, más allá de mis diferencias con Metallica. Sí, es realmente una obra maestra. Bien. Ay, me encantó. Bueno, ¿por qué elegimos Metallica? Porque una de las efemérides del día de la fecha, tenemos dos nomás para hablar. Una tiene que ver con quien fue bajista de metal, quien es bajista de Metallica, pero no está en este recital, pero igual elegimos Metallica. Que es, ¿quién? Esterkel. Robert Trujillo. Roberto Agustín Trujillo Veracruz. Trujillo. Pedazo de nombre, sí, de ascendencia mexicana, como uno puede suponer. Trujillo tocó en muchísimas bandas. Empezó más con la onda, más de ese hardcore funky, que eran los Suicidal Tendencies, que era el hardcore que no había nacido en Nueva York, sino el que se desarrolló en la, se llama la costa oeste, ¿no? Uh-huh. Mucho más influenciado por el punk, pero sí con un bajo con mucha presencia. Mucho slap, mucho firulete, mucha vuelta, mucho uso del bajo, no solo una base. Y un, digamos, un hardcore menos politizado. Oh, bueno, no, los primeros discos sí que lo eran, bastante más, pero no. Digamos, no privilegiaban lo que es el margen de las letras por ser musical, como pasó con la primera movida del hardcore, que era ruido y, claro, ¿no?, protesta, digamos. Esto era mucho más musical, con una tendencia más punky. Hoy decíamos que si Trujillo se pone la camiseta negra de los All Blacks, puede pasar tranquilamente por un jugador de Nueva Zelanda. Eso es gigante. Innegable. Y se mueve muy también en los escenarios, tiene todos unos movimientos. Una presencia medio, así ruda. Medio jaca, sí. Monigote. Después los Tendencies tuvo también su participación en la banda, se quiere, paralela a los Suicidal Tendencies, digamos, que fueron los Infectious Groups, que serían como la banda por ahí un poco más dura de lo que el funk metal, si se considera como por ahí a los Red Hot, regodeándose ahí con esa línea, por ahí los que le dieron más color a esa mezcla de géneros. Sí. Infected Root, que es muy pesado y muy funky. Bien. Posteriormente pasó a las filas de Ozzy Osbourne, con el que estuvo uno o dos discos, ¿no? No estuvo demasiado. Y fue en ese momento cuando Animal, banda argentina, lo quiere sumar a una de las giras y él, bueno, no, prefiere a Ozzy en ese momento, aunque después sí va a grabar un tema que vamos a escuchar en un rato con Animal, pero fue en ese momento. Claro, claro, en un primer momento también lo que es. Si bien estas bandas, Suicidal Tendencies y Infected Groups, fueron relativamente conocidas, pasar a estar con un tipo que es de primera línea. Claro. Por ahí hay toda una experiencia que hasta los mismos músicos, tal vez, yo creo que la respuesta Animal no habría dicho qué careta este, sí, sino, no, claro, que disfrute. Que disfrute a Ozzy. Toco también con Black Label Society, que es la banda del guitarrista, el que era guitarrista de Ozzy, ¿no? Uh-huh. Lo que se nota mucho por ahí cuando uno escucha Ozzy, eso es mucho lo que se llama groove, ¿no? Sí. O sea, que esa palabra extraña que es groove, es una onda, mucha onda el bajo, digamos. Para hacer metal es bastante la onda del bajo, no es solo, digamos, una cosa distorsionada y que pega. Que menos ataque y mucho más, claro, onda. Trujillo ha logrado lo que decíamos un poco en la editorial, ¿no? Como imprimir su marca. Tiene su marca, tiene, digamos, su estilo. Bajo primero. Trujillo. Claro. Tiene su estilo en vivo, ¿no? Muy, muy marcado por su movimiento corporal, si quiere, pero además por esto, venir del palo del funk y tocar, digamos, después en muchas bandas grosas, pesadas. La última, Metallica. Exactamente. Pasamos a la otra efeméride, ¿te parece? Pasemos a la otra efeméride. Otro palo, una persona. No dijimos algo importante, que por qué hablábamos de Trujillo, porque nació un 23 de octubre de 1964, ¿no? En esta semana, por eso lo, claro, recordábamos. Y alguien que nació el 25 de octubre de 1881, si yo te digo este nombre, tengo que hacer fuerza por no reírme, por favor, Evelina, dale. Se llamaba, según su certificado de nacimiento, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. O, según su partida de bautismo, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Y me quedé sin aire. ¿Quién era Pablo Picasso? Que era Pablo Ruiz Picasso, digamos. Que hoy me hicieron acordar a Pablo. Pablito Ruiz. Picasso, es el otro, con un digamos. Poco más de talento, ¿no? Claro. Nació en Málaga, en España, decíamos, un 25 de octubre de 1881. Bueno, conocido claramente por sus obras. Quizá una de las más conocidas es Guernica, ¿no? Ese gran cuadro, en tonos blanco y negro, grises, que pintó allá por 1937. Que hay fotos, igual viste que ya después quise buscar alguna que otra cosa en internet y ahí, bueno, le han puesto color y hay como muchas resignificaciones de ese cuadro. Pero bueno, desde muy chico dibujó, publicó algunas de sus obras en alguna que otra revistita que andaba por allí. Y respecto, digamos, toda su familia estuvo siempre muy como sorprendida por sus dotes. Desde muy chico demostró tener gran talento. Y él, respecto a eso, dijo algo que es interesante, una frase que logré rastrear por ahí, que él dice: a diferencia de la música, no hay niños prodigios en la pintura. Lo que la gente percibe como genio prematuro es el genio de la infancia. No desaparece gradualmente a medida que envejece. Es posible que ese niño se convierta en un verdadero pintor un día, quizá incluso un gran pintor, pero tendría que empezar desde el principio. Por lo tanto, por lo que a mí respecta, yo no era un genio. Mis primeros dibujos nunca se han mostrado en una exposición de dibujos infantiles. Me faltaba la torpeza de un niño, su ingenuidad. He hecho dibujos académicos a la edad de 7 años con una precisión de la que me asusto. Él mismo, ¿no? Decía esto, un Picasso que también estuvo muy comprometido políticamente y que previo a comenzar este movimiento que fue el cubismo, que es uno de sus protagonistas, está bueno pensar cómo justamente se lo estudia y se lo enmarca como en diferentes periodos que tiene que ver con los colores que utilizaba. Por ejemplo, un primer periodo se habla de que fue el periodo azul. Y si uno se pone a buscar obras de ese momento, efectivamente, hay muchísimo de este tipo de color, que muchos dicen que está inspirado, sí, creo que está bien decir inspirado en realidad, por el suicidio de un amigo y que esa tristeza generó que se manifestara a través de esta paleta de colores. Después empezó a... siempre al principio fue muy realista, ¿no? Sus obras, y después empezó a verse seducido por artistas de circo, y ahí comienza lo que se dice su época rosa, en la que aparecen colores pasteles, tonos más cálidos, líneas más suaves, delicadas. Se ve que estaba como un poco más relajado el señor Picasso, hasta que después aparece el cubismo, que es esto de... se busca como romper con un montón de cánones establecidos a nivel clásicos en la pintura. Hay varias obras que están buenas, sobre todos. Estamos apus. Estamos con la S a flor de piel. Sí. Hay como bastante, se rompen mucho las perspectivas, las líneas, no es como una superposición de imágenes. Hay una que se llama El violín, que está muy buena, que es justamente un violín, pero que uno tiene como buscar la imagen, no sé, está bueno. En realidad, sí, mucho lo que hace también el cubismo es romper no solo la perspectiva, sino el volumen, ¿no? Uh-huh. Lo que hace es mostrártelo como en plano todas las caras. Exacto. Lo dijiste divino. Ese es el cubismo. Mis dotes de pintor. No, me muero. Eso es lo que generó este muchacho Picasso, que tenía un nombre que la verdad me sorprendió. Muy largo. Demasiado largo. Yo creo que después que te ponen ese nombre, tenés que ser artista o algo así, medio extraño, digamos. Tenés que ser prodigio a los 7 años porque ya sos raro. Y sí. Yo no sé a qué se ponían esos nombres tan largos en Málaga, ponele. Los españoles en algunos lugares tienen... cosas por el estilo. Yo algún día te voy a compartir otro nombre así muy largo de una actriz que era española, pero ahora no recuerdo bien cómo es el nombre entero. En Chile también tienen nombres. Mira vos, nos están llegando acá mensajes de gente líneas, que tiene 17 líneas, nombres y 35 apellidos. Sí, arden. En Chile te estaba diciendo que la gente tiene como dos nombres, dos apellidos. No sé. No, dos nombres no, porque todos tenemos. Bueno, yo no, pero hay mucha gente que tiene dos nombres. Pero tienen también nombres así muy largos. Bueno. No hablo más de los nombres, ¿no? ¿Escuchamos un poco de música? Decíamos que Trujillo, finalmente, es loco decirle Trujillo. Trujillo. Porque es Trujillo. Que Trujillo grabó con Animal en el año 98 para el disco Poder Latino el tema 6 del álbum, que es Dejar de Ser, The Heart Desert, me salió. Vamos a escuchar un poquito de Animal, que nunca lo pasamos en De Goyeneche a Tarantino. Yeah. de Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Radionauta 106.3. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radionauta FM 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que se pisó fuerte acá en el barrio, es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Y cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre. En el centro se lo merece. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. ¡Ari! ¡Ay, bro, guapa! ¡Ari! Si no le está bien, me lo trae, me lo cambio, te dije, ¿eh? Variado este programa, como creo que casi nunca. La verdad que demasiado. Demasiado, ¿no? Está bien, está bien. Esto, esto es lo que apunta también de Goyeneche a Tarantino. Ya Goyeneche y Tarantino no son dos cosas. Claro. Similares. Similares. Y también esto sucede cuando tenemos una hora de programa y, ¿no?, como todo así apretadicto. Escuchamos a Rolando Bruno y su orquesta MIDI. ¿Sabes qué? Cuando lo leí la primera vez me acordé de un personaje de Capusotto que tocaba el teclado. No, ¿y cómo se llama? No me acuerdo. Ah. Tocaba una plancha, me parece, o no sé, pero después hay que chequearlo. No me acuerdo el nombre, pero era medio Rolando Bruno, ¿eh? Sí, de una. Un look bastante particular. El tema se llama 5 años de acá, del álbum Cumbia Reaction 2013. Y elegimos a este artista porque pertenece, igual es feo decir que un artista pertenece, pero trabaja con el disco, el mismo sello que nombramos al principio del programa, que es Voodoo Rhythm. Muy bien. Buen inglés. No, viste, te morís. Entonces, esto es justamente eso. Rolando Bruno, ¿por qué? Vamos a hablar hoy de este sello un poquito. Y de otro sello más, y después de otro sello más. Pero en este bloque hablamos de dos, de Voodoo Rhythm y de Constellation. Sí, la selección, digamos, de los sellos fue decir, bueno, el primer programa, si recordamos un poquito, teníamos sellos de locales, ¿no?, que nacieron muy particularmente en una ciudad, sí, y se empezaron a expandir por todo el mundo, ¿no? Adquirieron mucha relevancia. Un sello muy relacionado con el grunge, que era Sub Pop, y un sello muy relacionado con el soul, ¿no?, sesentoso, que era la Motown de Detroit. Exactamente. Ahora tenemos sellos que son más bien hiper especializados, o que, digamos, en la generalidad de sus bandas, más allá de Rolando Bruno, sí, y su orquesta MIDI, tratan de acaparar, digamos, es una selección arbitraria de un montonazo de sellos que tienden a ser especializados, de esto de acaparar bandas más o menos del mismo estilo, ¿no? Y que se quieren en un under, ¿no? Muy por abajo, se establecen como banditas, ¿no? Que uno, si quiere, va a registrar y si conoce una banda de ese palo, puede engancharse con otras más, ¿no? De una. O, por ejemplo, esta gran convivencia de estilos diferentes que, si alguno se pone a analizar, quizá algo tengan, por algo los... Hay algo medio del rock and roll, el rockabilly, que es algo muy característico de este sello. Antes, hace dos programas, tuvimos a King Kang, sí, The Shrines, así muy funkero, muy a James Brown, que son parte de este de Blue Rhymes. Hay otra banda que yo otra vez te compartí, sí, que era Heart Attack Halley, ¿no? Dos chicas, una con una guitarra, otra con otra pandereta y un flaquito con una armónica, y eso es toda la banda. Está buenísimo. Rockabilly, rock and roll. Y el sello va jugando mucho con esto. Podemos, ¿no?, pasar un temita al programa que viene. Podremos pasar. De una. Mm-hmm. ¿Y Constellation? ¿Qué me decís? Constellation es un sello chiquito, digamos, de Montreal, Quebec, Canadá. Ajá. ¿No? Fue fundado en el 97 y concentra más que nada lo que son bandas de lo que es el rock experimental, el post-rock se llama. Un rock que nació, digamos, a mediados de los 90 y que tuvo algunas particularidades con el hecho de ser un estilo muy minimalista, sí, pero en temas sumamente largos, ¿no? Muy relajados, generalmente instrumentales. O sea, por ahí eran bases muy simples que se iban cargando de cosas. Uno por ahí lo va a percibir ahora. La banda más conocida dentro de este género es Godspeed You Black Emperor, un nombre largo. Dios, sí, salve al negro emperador, un nombre que fue sacado de una película china del antaño. Sí. Y una banda que además, digamos, tenía toda una impronta política. Bueno, nuestra fotito hoy en Goyeneche tiene que ver con la contratapa de uno de los discos, que es una relación, digamos, entre los sellos discográficos y las industrias armamentísticas, la industria armamentística estadounidense. Una banda que se autoproclama anarquista y que empezó a hacer esto, discos con temas de 20 minutos, como se quiere, en ruptura con lo que es la industria musical, que prevé temas de 2 o 3 minutos, ¿no? Saliendo por un sello, haciendo discos dobles con 2 temas cada uno, no siendo muy ellos expuestos a la prensa. Y hasta hay una, si se quiere, una, ¿cómo se dice esto? Ah, mira, viste que a veces uno se lagunea. Una ¿teoría? No, teoría no, una anécdota. ¿Ah? Mirá las palabras básicas que uno se le pierden porque, bueno, hace calor y es un miércoles a la noche. Que esta banda, una vez que fueron a tocar a Estados Unidos, fueron confundidos con terroristas, así lo dicen. Apa, mirá, ¿no? Y que él, después de estar como varios días, si se quiere, preso, uh-huh, lo que dice de manera irónica: nosotros nos salvamos porque éramos chicos lindos y blancos, ¿no? Si hubiéramos sido, no sé, con trigueños, trigueños de Medio Oriente, nos hubiera ido muy mal, digamos, en eso. Pero sí, en sus letras y en su estética está muy marcado por esto. Banda que generalmente caracteriza por esto, temas muy amplios, si se quiere, combinado con videos, ¿no? Eso te iba a decir, que es una banda que se presta mucho, incluso sus videos, para, viste, la típica de proyectar, ponerle, hacer algo, claro, y proyectarlo y que suene. Generalmente sus presentaciones, que no son muchas, son con proyecciones. Sí, es cuelgue. Es una banda que podemos decir cuelgue, no por cuelgue es mala, digamos, ni nada por el estilo, pero como es que invita, banda, a eso. Claro, es una banda muy colgada y que además tiene esto, ¿no? Como que generalmente hay un sonido que se va cargando de más instrumentos, y las pequeñas variaciones que va teniendo melódicamente se van dando, ¿no?, en esta sintonía, ¿no?, a partir de una melodía inicial que por ahí son 2 o 3 acordes, ni siquiera acordes, ¿no?, notas, un punteo, una cosa muy, muy simple y escueta, pero con una, si quiere, un tipo de orquestación en ese sentido. Y, digamos, que también suelen utilizar mucho lo que son pasajes sonoros. Por ahí, ajá, tenés ruidos de trenes durante 5 minutos, finales muy largos. O sea, hoy lo que trajimos es un fragmento de un tema. Claro, digamos. Sí, porque si no ahí sí que un fragmento largo de 7 minutos de un tema que dura 21. Y que es la primera parte de un tema que en realidad dura 30 si se cuentan las dos partes. Con eso íbamos a... Yo te iba a decir que contés un poco el tema de lo particular de ese disco, ¿no? Que está bueno dividido en dos, como decíamos. Este es otro disco, ¿vale? No es ese, no es ese disco. Pero sí, a lo que vos haces referencia es el disco anterior. Perdón, que tiene también un nombre... Que se llama Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven. Algo así como Levanta tus delgados puños como antenas hacia el cielo. Tiene algo con el tema del paraíso y el cielo. Él es judío no sionista, digamos, sí. Para decirlo. Es muy crítico, si se quiere, de manera radicalizada al sionismo. Está presente en este disco particularmente toda esa vocación, se quiere, política, que se llama Yankee UXO. UXO, digamos, o UXO, Yankee UXO, ¿no? Sí. Y habla de esto, también hay una crítica muy fuerte al sionismo y la vinculación entre Israel y Estados Unidos. Bien, entonces yo te diría que vayamos a escuchar vamos este tema. Vamos a escuchar un poquito de música, sí. Colgamos y después, en la última parte de este de Goyeneche Tarantino, vamos a tener a un amigo que eligió un... Estaba ansioso, dijo, díganme cuándo puedo ir para hablar de este sello. Hoy es el día, así que después de escuchar este tema... Seguimos con un sello más esta noche. ¿Querés presentarlo? Lo presentamos, entonces. Tenemos a Godspeed You Black Emperor. El tema es Motherfucker. Igual sería igual, no sé cómo es en igual. Inglés. Redeemer. Bien. Como, no sé. Que Redeemer es de ser redención y Motherfucker ya saben lo que es. Es del disco este, Yankee UXO, del año 2002. Thank you. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Último fragmento de Goyeneche a Tarantino, y como decíamos, tenemos un último sello para compartir y una persona que nos va a hablar sobre ese sello, que es el señorito Álvaro Bretal. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Todo muy bien. Si estás escuchando este programa por primera vez, te contamos que acá el muchacho es un radionáutico por excelencia y un apasionado de muchas cosas. Entonces está bueno escucharlo hablar, porque la gente que tiene pasión por lo que, por cosas, las cuenta de una manera bonita en general. Sara Records. Sara Records. Es exactamente el sello que nos compete. Sí, un sello que por un lado resulta llamativo que hoy en día en Argentina, en el 2015, nos estemos acordando de Sara Records, porque es un sello, por un lado, bueno, inglés, hay sellos ingleses conocidos, un sello que tiene varios años, se fundó en 1987 y se cerró en 1995. Duró 8 años nada más. Sí. Tuvo una vida muy breve. Y es un sello muy específico. Un sello que, por ejemplo, editó alrededor, o sea, su catálogo tiene alrededor de 100 unidades, un poco más. Especializado en simples de 7 pulgadas. De esas 100, 110, 115 unidades, uh-huh, ítems que editaron, más o menos 80 y pico, 90 eran simples de 7 pulgadas. Eso me llamó la atención cuando chusmeé un poquito de qué se trataba todo esto. Sí, es muy curioso. Después tienen algunos fanzines o fanzines, uh-huh, que de hecho ahí es donde surge Sara Records. Empieza en todo un mundillo, una subcultura, digamos, de fanzines inglesa de mediados de los 80. 20 LPs que luego se editaron en CD. Un CD, o sea, Sara Records editó un CD como solamente un disco que tuvo como primera edición formato CD. Qué loco. Sí, ya discos que en el año 90, 91, 92, cuando ya el formato CD era muy masivo, estaba volviéndose muy masivo, Sara Records editaba sus discos en formato LP y algunas cosas más. Bueno, editaron, qué sé yo, dos simples en 12 pulgadas, qué sé yo, un juego de mesa. Una pequeña, claro, curiosidad, sí, también. Sí, sí, sí. Sí. Muy, muy llamativo. Los fundadores se llaman Claire Wadd y Matt Haynes. Pero no soy, digo, primero destacar esto, no soy la única persona en el mundo que hoy en día está pensando en Sara Records y lo tiene como sellos favoritos. De hecho, es un sello, más allá de lo pequeño y más allá de lo particular, que esto es, creo, una de las cosas más fascinantes, lo hiper particular. Ahora les voy a comentar por qué, al margen de que se especializaba en simples de 7 pulgadas. Pero más allá de lo particular, de lo específico, es un sello que tiene un documental que se editó el año pasado. Se escribió el año pasado, este año se proyectó en el Bafisi. Sí. Tiene un libro. O sea, hay libros sobre... Es raro que haya... Hay libros sobre algunos sellos. Qué sé yo, sobre Blue Note hay un libro. Sobre SM hay un libro. En general son libros escritos por los propios gente de los propios sellos. Como... Hablando de lo magnánimos que son los sellos, es loco que Sara Records tenga un libro, pero lo tiene. Tiene un documental. Recién este año, 2015, tiene una página web oficial a la que pueden entrar, que es sararecords.org.uk, UK, United Kingdom. ¿Y cuál era la particularidad, aparte de todas las cosas que vengo comentando, de Sara Records? Que se especializaba en un subgénero musical, una especie de subgénero que es el twee pop. Bien. Bueno, primero a los fundadores de Sara Records, que fueron hasta donde sé las dos personas que se pusieron a los hombros el sello durante los 8 años que vivió, no les gustaba la denominación twee pop. Y entiendo por qué, ¿no? Claro, es como que tiene una cosa medio de sí, negativa en un sentido, digamos, como decir, bueno, Tui tiene toda esta cosa de... medio peyorativa en un punto, ¿no? En realidad, por un lado, el Tui Pop es algo que es un género, un subgénero en realidad, que se identifica con la candidez, con la ingenuidad, con la alegría. En un punto es una música que tiende a ser alegre, un tipo de pop que tiende a ser alegre, pero también algo melancólico. Pero lo que plantean ellos es que la palabra Tui encierra algo medio... incluso hasta misógino, ¿no? Como esta cosa Tui de lo femenino como algo negativo, como si necesariamente esas características ingenuas estuvieran identificadas con algo femenino, desechándolo de alguna manera o medio de una manera, no sé, burlona, por decirlo de algún modo. Pero lo cierto es que este subgénero terminó trascendiendo como Tui Pop y... La razón por la cual Sara Records es un sello que hoy en día se sigue, del cual se sigue hablando y que sus discos se siguen editando, no acá en Argentina, pero se siguen editando, es que muchas de las bandas que grababan para Sara Records trascendieron, no trascendieron nivel los Rolling Stones, pero claro, en un terreno bastante under, digamos, pero son bandas conocidas. Cito como ejemplo la banda que estamos escuchando en este momento, de Cortina, una banda llamada Saint Christopher. Este es su primer disco. Ellos sacaron sus primeros discos para Sara Records hasta que Sara Records cerró. Disco de 1990 que se llama Baccarat. Seguramente en honor a Burt Baccarat. Es un disco muy breve que dura unos 20 minutos. Tiene 8 o 9 canciones. Y es un poco en esta onda. A ver, Pulpo. Qué loco no pasar de un disco que dura 20 minutos a un... Pasamos hoy de un tema que duraba en realidad 20 minutos, claro, ¿no? Lo que es la amplitud de este programa. A un disco que dura 20 minutos. Claro. Sí. Exactamente, es un disco muy cortito. En Saint Christopher predomina un poco, esta canción se llama She Can Wait Forever. Predomina la cuestión acústica, una cosa, tiene como un sonido medio tapado, medio distante, medio lejano, que es también algo característico un poco del Tui Pop y de otro género, subgénero del pop en el cual está englobado el Tui Pop, no está como esta cosa siempre de las etiquetas, claro, y las, ¿no?, categorías. Claro. Etiquetas y familia de géneros, ¿no? Familia, claro, exactamente. Bueno, el Tui Pop se emparenta con un género por ahí un poco más conocido, que es el Jungle Pop, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, por lo menos tenemos a los primeros discos de R.E.M. como referentes del, claro, Jungle Pop, que ya es una banda así más, más familiar. Pero por, digamos, ahí no tiene este sonido como ensuciado, ¿no? Pues no es sucio, es ensuciado, como lejano, y como que uno dice, bueno, no, claro, como que lo hubieran grabado en la esquina, en la otra esquina, ¿entendés? Y exactamente. Acá le pusieron el micrófono y en otra esquina lo grabaron. Se escucha lejano. Claro, tiene un poco esa sensación de ensuciado, ya pierde el R.E.M., digamos, claro, que es un sonido muy definido, muy prolijito. Exacto. Y tiene esta cosa que a eso, si le sumamos las guitarras, como esta cosa medio tintineante, como que es algo... Tiene un poquitito de alegría, pero no llega hacia una plenitud. Explotar. No llega a explotar nunca, exactamente. Claro. Bueno, Saint Christopher tiene esto. Otras bandas cercanas tienen esto. Una banda más también ligada a lo acústico, que es Blue Boy, que es otra de las bandas más famosas de Sara Records. Tiene una característica similar, por ahí con mejor definición, pero tiene una característica similar. Tiene una banda muy guitarrera, digamos... No una banda pesada, pero una banda con una cantante femenina y una cosa así medio arrastrada en las voces, pero a la vez muy potente, que se llama Heavenly, que es una banda muy linda. Por ahí acá como referente nacional podemos pensar en Suárez, como algo más cercano a lo que era Heavenly en Inglaterra a comienzos de los 90. Y bueno, esas son algunas de las bandas que la pegaron, digamos, de Sara Records. Otra es Another Sunny Day, otra es de Phil Mice. Y medio que ahí se terminan, digo, eran 4 o 5 bandas ahí. Eran 4 o 5 banditas. ¿Sabés algo cómo fue? Esta pregunta es de un compañero que sale los viernes, pero más o menos el proceso de selección de la gente, ¿tiene algún tipo de cosa? Bueno, algunos le dicen, bueno, más o menos es el estilo de música de gozo, o son bandas conocidas, o que quieren tener una impronta independiente y vienen del palo. ¿Cómo eligieron? Digo, porque tener un catálogo de 5, 6, 7, 10 bandas, tenés que elegir la banda. Sí, digamos. Sí, sí, sí. Y era algo muy importante para ellos, aparte, digo. si vas a editar 20 LPs en 8 años, claro, y todo simple en 7 pulgadas y no vas a ganar un mango, porque realmente la gente que no gana un mango, tenés que tener, tenés que ser muy selectivo, realmente editar cosas que te gustan. Y bueno, si uno entra a la página oficial, va a ver, por ejemplo, varios... Está casi todo el material que existe de Sara Records, está ahí, no están los discos para bajar, pero sí tenés, bueno, todo el catálogo, tenés... tenés los fanzines, tenés pequeños como catálogos, no eran catálogos, eran como pequeñas revistitas que ellos iban editando, sí, los primeros años con los discos, o con, que iban comentando, que eran medio unos pastiches de 2 o 3 páginas muy artesanales con fragmentos de poesías y como medio suerte de también de argumentación de por qué hacían lo que hacían. Y lo que ellos planteaban eran que ellos... Era un sello creado por gente que le gustaba mucho comprar discos y tener, claro, discos, y medio de un coleccionista y un aficionado, digamos, a cierto tipo de música, y todo venía medio por ahí. Y a la vez había una suerte de, no digo gran corriente, pero sí un submundillo de bandas que estaban haciendo una música cercana, afín, familiar. Si nos remontamos un poco más atrás, a comienzos de los 80, también en Inglaterra, tenemos a, por ejemplo, las Dolly Mixture, que era una banda de tres minas que hacían, grabaron un solo disco que tiene como 20 y pico de canciones, y era un LP doble, y suena, parece, eso sí que están, en realidad era una suerte de recopilación de varios EPs que ya no se consiguen, se llama Demonstration Tapes, es un disco hermoso. Bueno, las Dolly Mixture, que sacan Demonstration Tapes en el 82, son como una especie de puntapié en un punto de todo, como un arrastre de lo que era el post-punk, pero sacándole toda la cosa rabiosa, enfurecida, y claro, dándole un costado como... más cándido, digamos, ¿no? No yo, tan alegre. Bien, yo tengo una pregunta que es más en términos personales. ¿Cómo es que llegó Sara Records a tus oídos, Álvaro? No lo sé, yo creo que en un... No sé, porque no me acuerdo. Porque los procesos musicales a veces está bueno compartirlos, ¿viste? Sí, sí, esto... Creo que en un punto me empecé a dar cuenta, en algún momento hace varios años, que me gustaba mucho cierta música pop. Tal vez lo primero que haya escuchado, sí, más en esta onda, aunque no en Inglaterra, sino en Estados Unidos, y no exactamente Twee, son los primeros discos de R.E.M., justamente, y algunas cosas que me llevaron a darme cuenta que este tipo de música, que es muy difícil también, digo, en un universo de rock en el cual priman... Por un lado priman los hombres, digamos, ¿no? Y prima como una cosa medio macho así de pararse y gritar y de. Ya sea por una cuestión más vinculada a la protesta o por una cuestión más vinculada a la directa misoginia o por lo que sea, la cosa de plantarse y gritar está muy presente. Y yo siempre me di cuenta que, al margen de que algunas de esas bandas me gustaran, yo no me sentí identificado personalmente, digamos, hasta como varón, podríamos decir, con esa música. Y me di cuenta que era una de los pocos tipos de música, entre comillas, rock, que realmente me interpelaban, digamos, era esto. Y una música que a la vez es, digamos, me resulta sumamente lírica, en un sentido, sumamente poética, sin ser para nada melosa, ni exacerbadamente lírica, ni poética, ¿no? A la vez tiene potencia, aunque no se denominen bandas de rock, digamos, tienen algo, son bandas de guitarra, bajo, batería, en algún caso teclado, hay algo de eso. Y en algún punto, yo creo que sí, la primera banda que escuché en esta onda es Saint Christopher, justamente es este disco, que es tal vez uno de los discos más reconocidos de Sara Records. Y a partir de ahí fue darme cuenta de que había varias bandas que estaban vinculadas, que había un sello que las albergaba, y darme cuenta de esto, de que de pronto compartía, cuando vos entras, no sé, por ejemplo, una base de datos musical muy buena, Rate Your Music, y ves que entras a la ficha de este disco, no de Baccarat, y empezás a ver que hablan de Sara Records, del disco que del sello que editó el disco, como algo que tiene una fuerte personalidad, más allá del disco y más allá de la banda, incluso más allá de la banda, digo, Sara Records es mucho más conocida como sello que Saint Christopher como banda, sí, bueno, a ver, capaz que acá hay algo para investigar. Y fue así, y ahora en internet está todo, así que si quieren bajar todo el catálogo de Sara Records en FLAC, lo pueden bajar. Sí, es medio también la idea de estos programas de los sellos, más allá de, bueno, algunos sellos particulares, decimos, bueno, vamos jugando con algo que es bastante conocido, pero que tiene una particularidad, como pasó en el programa pasado, esto, bueno, nació en un pueblito y se hizo mundial. Con sellos más particularizados, más independientes, más, bueno... Vamos buscando distintas temáticas, pero digamos, el ejercicio que proponemos también es esto. Bueno, si encontraste una banda, mirá el sello, claro, y a partir del sello conoces otras bandas. Exactamente. Y hoy en día el Twee Pop es eso, es medio sinónimo de Sarah Records, digamos. Al margen de que en el jungle y de que haya como bandas vinculadas al tweet, como puede ser Aztecamera, Lloyd Cowland, The Commotions, los Prefab Sprout, que son bandas hermosas, también un poco en esta línea, un poco más conocidas, bandas inglesas y escocesas en esta línea. Pero tweet pop, lo más específico y hasta entre comillas exquisito, digamos, del tweet pop está en Sarah Records. Bueno, Álvaro, viste que tenemos una hora. Es terrible. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Pero por favor, cuando quieras, ya lo sabés. Conocés ya el espacio. Sí. Como decía el Tata hoy, dejamos como un montón de puntapiés para que investiguen, busquen música. Quizá la propuesta también es para los programas que vienen, buscar algunos sellos latinos en habla hispana. Sería un desafío piola también para compartir. Sigue Proyecto Petunia en Radionauta hasta las 12 de la noche en vivo. Y esto fue de Goyeneche Tarantino, que estaría bueno empezar a invitar. No sé si qué opinas, Tata. Pero el 18 de noviembre, acá en La Plata, el 19 feriado, porque La Plata cumple años. Entonces, el 18 de noviembre vamos a hacer este programa en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez en la calle 60 entre 10 y 11. La idea es que vengan, coman acá, tomen una cervecita, un vino o lo que sea. Aplaudan, disfruten. Nos vean si no nos conocen. Nos vean. Sepan que hay detrás de estas voces hermosas. Y prometemos. Está rápido. Bueno, también lo van a conocer a él. A Pablito. Al mago de los potes. De los potes ahora. Era de las perinolas, pero bueno, viste que como. Con esto de que cambió después del domingo la realidad política, le cambiamos el nombre también, viste. Cambiamos. ¡No! Oh, no, bueno, fue un chiste, no, por favor. Para, algo te iba a decir. Y se me fue con eso. Ah, que quizá va a haber banda en vivo. Quizá no, va a haber banda en vivo. Porque sabemos dónde viven los músicos. Quizás sea la que pensamos o quizás sea otra, pero va a haber banda en vivo. Va a haber banda en vivo, va a ser una jornada hermosa. Miércoles 18 de noviembre, de Goyeneche Tarantino en vivo, desde el auditorio de Olga Vázquez. Y esto fue otro programa, el número 92. Nos vamos a ir en el calor platense. Álvaro, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Pablito, gracias como todos los miércoles. Tata, un gusto. Lo mismo a ti. Y nos vemos entonces. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos vamos bailando. Ah, no, pará. Nos vamos bailando un poco. Presentame el tema, por favor. Es el tema, es tal vez el uno de los temas de editados por Sarah Records que más podrían haber sido hits radiales. No lo fue, pero uno cuando escucha todo el catálogo de Sarah Records, este tema sobresale por el gran potencial de hit radial. Es un tema de The Orchids, del segundo disco de The Orchids, o The Orchids, que mejor dicho, Las Orquídeas de The Orchids. El disco se llama Unholy Soul, es de 1991. El tema se llama Peaches, es una de las bandas más eclécticas de Sarah Records. Y bueno, van a ver por qué digo que tiene pasta de hit. Ahí va, me encantó. Pasta de hit, nos vamos de Goyeneche Tarantino. Los queremos un montón. Dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, baby. Dreaming, baby. Dreaming, baby. You, I used to do everything. Changed. Vargas. A bailar, que la orquesta se va. A bailar, que la orquesta.